quiero estar con ellos, con mis amigos de verdad. Ya no los quise más, ya no te compliqué más. Los tuyos son problemas, nena, mis amigos se voltean. Yo quiero estar con ellos, con mis amigos de verdad.